El señor Orejas presenta Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Hola, bienvenidos a Orejas al Universo. Y como todos los años, en exclusiva, Alfredo Rosso, recién llegadito de Glastonbury 2024. Así es, Ralph. La verdad que es un placer haber estado en este festival unas cuantas veces y haber podido ver su evolución en el tiempo y también cómo mantiene de la misma manera una sensación especial que va más allá de la música, ¿no? Porque se trata de un festival que se hace en una granja de Somerset, a una hora y media de Londres, yendo para el oeste, y es la granja de un señor que se llama Michael Ibis, y que allá por el año 1970, o 69, mejor dicho, fue a ver un festival de rock en la ciudad de Bath, que es más o menos cercana, y eso le dio la idea de hacer este tremendo festival de Glastonbury en su propia granja. Con el tiempo convenció a los vecinos, que no era fácil, añadió nuevos terrenos y más o menos en los 80 quedó definida la estructura del Festival de Glastonbury tal como es ahora, con unos 13 escenarios principales y un montón de otros escenarios que hay a lo largo de todo el predio de la granja, que es enorme. Pero desde el comienzo Glastonbury se convirtió también en un símbolo humanista, un símbolo de hermandad, un símbolo de las cosas buenas que se pueden hacer cuando gente que tiene en común el darle a su vida un elemento artístico y un elemento de autodeterminación, pero también de pacifismo, se junta en un mismo lugar. Y hoy por hoy Glastonbury es un festival que convoca 150.000 personas que suelen comprar sus entradas en los primeros 24 o 48 horas, vale decir que el festival... ¿Cuánto sale la entrada, perdón? La entrada en este momento creo que está a unos 450 libras, una cosa por el estilo, pero considera que con eso tenés 3 días de música, o los que quieras, porque el festival, además de los 3 días oficiales de música, comienza antes. 2 o 3 días antes ya empiezan a actuar algunas bandas en escenarios secundarios, y además tenés el derecho a acampar con eso y otras facilidades. Yo creo que, no estoy seguro de la cifra, pero por ahí debe andar. Arriba de 300 libras seguro. Y te aseguro que la gente compra su entrada sin saber qué es lo que va a ver. O sea, recién se sabe el repertorio del festival 1 mes, 2 meses antes, oficialmente. Mientras tanto hay rumores. Pero la gente quiere participar de la fiesta. Y esto yo lo he podido comprobar a lo largo ya de casi 30 años que voy al Festival de Glastonbury. Y este es el cuarto festival que cubrimos desde aquí. ¿Y con qué te parece que empecemos? Bueno, yo creo que es una buena idea empezar con Coldplay. ¿Por qué? Bueno, primero porque fue un recital increíble desde el punto de vista musical, por un lado, pero también desde el punto de vista de la escenografía, de los fuegos artificiales que hubo constantemente, del despliegue de la banda sobre el escenario, y además porque Chris Martin, el cantante y nervio motor de la banda a lo largo del tiempo, y compositor también, obviamente, dijo: "Es muy emocionante para mí comprobar que más de 100.000 personas se pueden reunir pacíficamente durante 3 días y disfrutar de la música, la camaradería y el amor sin conflictos de ningún tipo. Esa es la magia de Glastonbury que hay que transmitirle a un mundo conflictuado y amenazante. Y nos emociona mucho participar de esta fiesta a la que conocimos por primera vez hace 25 años. Me parece que Coldplay fue la síntesis de esa vibra especial que tiene Glastonbury. Así que bueno, vamos a escuchar un tema muy especial también, que se llama A Sky Full of Stars, un cielo lleno de estrellas, que fue justo lo que hubo en ese momento, porque había un clima maravilloso y el cielo estaba completamente abierto. This is Sky Full of Stars, take 2, with this ginormous pyramid stage band. And all you need for this is your phone in your pocket, your hands in the sky. Your phone in your pocket, your hands in the sky. Your phone's in your pocket and your hands in the sky. That's the way we're gonna make the whole world fly. Caminando por los distintos escenarios, sí, de Glastonbury. Totalmente. Yo quería decir primero que lo que estábamos hablando de Coldplay corresponde al segundo día del festival. Coldplay fue la banda que cerró el espectáculo en la Pyramid Stage, que es el escenario principal de Glastonbury. Y el espacio del sábado a la noche al final es el más distinguido y el más prestigioso. Y era lógico que se lo dieran a Coldplay, ¿no es cierto? Pero Coldplay había actuado hace 25 años y yo tuve el placer de estar en aquel show del año 2000. Y me acuerdo que Chris Martin, este mismo señor que lidera la banda, dijo en aquel entonces: voy a hacer un tema que todos ustedes van a estar coreando dentro de un año. E hizo Yellow, otro de los clásicos de Coldplay. Mirá la fe que se tenían en el año 2000, cuando no los conocía prácticamente todavía nadie del gran mundo. Así que la fe de Chris Martin en su propia banda se vio ampliamente justificada en este cuarto de siglo, ¿no? Lo que tiene Glastonbury es que los escenarios tienen una característica propia. The Pyramid Stage, el escenario principal, es el de las bandas o artistas solistas ampliamente consagrados. Después tenés, en orden de importancia, The Other Stage, que es también para grupos conocidos, y en algunos casos para algún artista que está a punto de romperla en grande, que dejó de ser ya un artista de culto. Subiendo por la colina, cuando uno pasa The Other Stage y se dirige al sur, después de un camino empinadito, llegás a The Park. The Park es un escenario paradisíaco. ¿Por qué? Bueno, primero por la ubicación. Está arriba de la colina y podés ver prácticamente todo el predio de Glastonbury. Y por otro lado, porque es uno de los escenarios más jugados, los que no tienen ningún problema en presentar rock experimental o música experimental en general. Y lo que es más, antes estaban dedicados por ahí a artistas más de culto o más así cantautores, pero ahora no tienen ningún problema en poner a un artista africano, por ejemplo. Y lo que vamos a escuchar ahora es a Dou Mokhtar, protagonista estelar de lo que se llama el blues del desierto. Es un artista que nació en Níger y es un virtuoso de la guitarra eléctrica. Y vos lo ves disparar así solos con mucha adrenalina, ¿no? Y su música fusiona las cadencias Tuareg. Tuareg es son las tribus del desierto de Mali y zonas de alrededor, ¿no es cierto? Es una música muy especial que combina los elementos folclóricos de la zona esa con elementos de rock y de blues contemporáneo. Pero pocos músicos lo hacen con tanto énfasis, con tanta energía y con tanta sapiencia como este guitarrista, que te hace acordar en algunos momentos a la escuela de Jimi Hendrix o la de algún guitarrista de jazz experimental. Se me ocurre James Blood Ulmer, que fue un guitarrista, porque vive todavía, es un artista que despegó en los años 70 y se consagró como uno de los grandes innovadores. Así que bueno, vamos a escuchar a Dou Mokhtar, que actualmente está realmente en un gran momento de popularidad, porque todas las revistas de música están hablando de él, sobre todo las revistas de música llamada World Music, música del mundo. Y lo vamos a escuchar con un tema que pertenece a su álbum, que le da título, mejor dicho, a su álbum Funeral for Justice, Funeral para la Justicia. Que además, el título tiene que ver con las letras de Mokhtar, que son socialmente urticantes. En este momento, por ejemplo, en este álbum, habla mucho de la minería que se está haciendo en Mali, con grandes problemas ecológicos para su pueblo. Deberíamos invitarlo para acá entonces. ¿Cómo no? Porque es un problema que está afectando a muchísimos países. Así que bueno, escuchamos entonces a Dou Mokhtar con el tema que le da título a su nuevo álbum, aparecido hace algunas semanas, Funeral para la Justicia, Funeral for Justice. Thank you. mast off at the ground. We are carrying the money to encourage me now. Do that. Ilema when I am. Does not turn that near it. And it makes sad what sense you do. Wolf and Darwin will get to Xadaya. Thank you. Y seguimos aquí en Glastonbury 2024 con Alfredo Rosso. Bueno, vos sabés que yo te estaba hablando de que fui varias veces, tuve la fortuna de ir varias veces a este festival magno. Y cuando fui por primera vez en 1997 con mi amigo y colega, el señor Claudio Kleiman, me di cuenta... Lo estoy por invitar a Claudio. Ah, eso es fantástico. Porque es un para gran... que hable en el ciclo nuevo sobre periodistas. Me parece fantástico. Te decía que aquella vez cuando fuimos juntos, bueno, lo primero es que nos maravillamos con lo enorme que es el festival y con el hecho de que para que vos puedas ver a los artistas tenés que caminar. Y tenés que caminar bastante entre escenario y escenario, porque están lejos uno de otro. Y entonces nos sorprendió el ir desde el escenario principal, la Pyramid Stage, por ejemplo, al que ahora se llama West Holst Stage, que es el escenario en general de la música más exótica. Podés tener bandas africanas, podés tener bandas de Asia, podés tener bandas latinas, pero últimamente también hay mucha más variedad estilística, porque le dan bastante bolilla también al soul, al funk, al nuevo jazz que se está haciendo en Inglaterra. Y en West Hall Stage estuvo la ex cantante de los Alabama Shakes, Brittany Howard, que ahora está haciendo una carrera como solista y que acaba de editar su segundo álbum como solista que se llama What Now, o sea, ¿y ahora qué? Buena pregunta. Una muy buena pregunta. Brittany actuó con una banda poderosa que incluyó teclados, vientos y un notable coro de dos chicas que cantaban bárbaro y presentó los temas de este flamante álbum. Y quiero decir que la nueva música de Howard tiene un mayor componente soul que uno puede asociar en el tiempo con la música de Curtis Mayfield y The Impressions, esa forma de cantar elegante con algunos falsetos que tenía Curtis Mayfield, y también con el sonido del soul de Filadelfia, ese soul, yo diría, de guante blanco hasta cierto punto, ¿no? Con muy buenos arreglos, muy buena producción. Así que, considerando que, además, que el álbum What Now, para mí, por lo menos, es uno de los grandes discos del 2024, vamos a escuchar el tema que le dio título, justamente en la versión que hizo Brittany Howard en Glastonbury. Might as well see. Al universo. So.